Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todo el colectivo realizador y las personas que siguen esta señal. A propósito de conmemorarse hoy el Día Nacional de los Trabajadores Hidráulicos, conversamos con Arturo Moreno Sánchez, el director de la Unidad Empresarial de Base Sur de Aprovechamiento Hidráulico en la provincia de Camagüey. Pues el territorio de Vertientes tiene la posibilidad de acoger el acto provincial con motivo de esta fecha, gracias a los resultados que han venido cosechando los colectivos que integran este sector. Arturo, ¿cuáles son los resultados que distinguen la labor en territorio vertientino? Bueno, pudiéramos decirte que los resultados del trabajo del sector hidráulico en el municipio durante la última etapa son la consolidación de un trabajo que se ha venido desarrollando sostenidamente, tanto por la UEB de Aprovechamiento Hidráulico como por los compañeros de Acueducto y Alcantarillado. Este trabajo estaba marcado en una eficiente gestión del balance de agua, en todo lo que es la consolidación del mantenimiento de la infraestructura hidráulica para la prestación de servicios, para el cumplimiento también del encargo estatal que tienen ambas entidades, el mejoramiento en la prestación de los servicios tanto estatales como residenciales, lo cual sin duda redunda en un cumplimiento más eficiente de la política nacional del agua y lógicamente en que se vaya consolidando el trabajo del sector en el territorio. Ustedes tienen el gran reto de ir mejorando condiciones de infraestructura, sobre todo, dígase, en los reservorios de agua que existen en el municipio, teniendo en cuenta que estos responden a importantes centros económicos, sobre todo la producción arrocera. Las condiciones del tiempo nos han favorecido en los últimos años, o sea, a partir de septiembre del año pasado, sabe que veníamos enfrentando una intensa sequía. Y todo eso ha dado al traste con que haya habido una recuperación tanto de las aguas subterráneas como de los embalses, lo cual nos permite cumplir con eficiencia el balance de agua tanto en el sector nuestro, o sea, en la parte de aprovechamiento hidráulico como en la parte de acueducto y alcantarillado. Toda esa infraestructura para poder prestar el servicio requiere de un mantenimiento sostenido. Hacia ahí está encaminado nuestro trabajo, que ya, como te decía, se ha venido consolidando y se materializa ahora con la sede del acto provincial. Pero es algo que tenemos que darle continuidad por cuanto el agua es un recurso vital y que se necesita todos los días, tanto para la población como para la producción. En gran medida, entonces, el trabajo que se ha venido haciendo sustenta resultados que avalan la posibilidad de acoger en el municipio el acto provincial por el Día del Trabajador Hidráulico. Creo que sí, a eso sumémosle que estamos también enfrascados en todo el proceso de implementación y cumplimiento de la Ley del Agua, lo cual sin duda va a redundar en un mejor cumplimiento de la Política Nacional del Agua, en el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del país. Todo ello va a dar al traste con que el sector nuestro cumpla con el encargo estatal que tiene previsto, que tiene que ver también con algo muy importante que se está implementando en todo el país, como es la tarea vida, como es velar por la calidad de agua, no solamente para el consumo humano, sino para la industria, para la agricultura, el control de los focos contaminantes, algo muy importante también, que está muy bien definido en la nueva ley. Muchísimas gracias al director de la Unidad Empresarial de Base Sur de Aprovechamiento Hidráulico en la provincia de Camagüey, el compañero Arturo Moreno Sánchez. Yo soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo.